Bueno, tenemos el gusto de cerrar este ciclo de charlas con periodistas con un compañero que además no solo por compañero tiene merecido este lugar, sino por lo que es su trayectoria como periodista, como reportero parlamentario y de gobierno desde hace muchísimos años. Desde el año 1992 está acreditado en justamente la labor periodística a nivel parlamentario. Y desde el 94, como periodista en Casa de Gobierno, es Fabricio Acosta Machuca, quien lo recibimos con mucho gusto, esta vez vía telefónica. Fabricio, ¿qué tal? Nuevamente. Gracias, Diego. Un placer estar en tu programa. Y obviamente para seguir desarrollando una actividad que ustedes vienen efectuando con distintos colegas en relación justamente a la más llamada ley de medios, porque en realidad no agrupa a medios escritos, a prensa, sino que habla de medios audiovisuales, pero que ha tenido sí algunos giros importantes en las últimas semanas aquí en el Parlamento Nacional. En tu caso podemos aprovecharte, ya sea como periodista y teniendo opinión formada sobre esto, pero además como seguidor de los temas, de los debates que se realizan en el propio Parlamento, porque bueno, tenés contacto permanente con los parlamentarios que están en estos momentos teniendo esos encuentros. Desde el punto de vista de tu opinión, ¿cómo visualizás? ¿Hay debate entre los periodistas? ¿Le dan importancia a estos temas o solamente registran lo que cada uno de los actores políticos realizan o dicen? ¿Son de conversar allí en el Parlamento o en los diferentes encuentros sobre temas vinculados a la ley de medios? La verdad que se analiza poco, uno porque el tema de la realidad parlamentaria marca que la agenda sea bastante importante a esta altura, como ustedes saben, en el Parlamento, fundamentalmente con la ley urgente de consideración y con algunos otros temas vinculados a las propias comisiones de diputados, pero siempre con muchas delegaciones. Y por otro lado, en lo que tiene que ver a las veces que hemos podido ir al Poder Ejecutivo, muy centrado en lo que son las conferencias de prensa que están haciendo en el caso de la situación sanitaria y también económica. Sí. Pero en la calle se habla de temas de fondo, digamos, se suele conversar sobre las cuestiones vinculadas a los temas que cubren. ¿O a veces falta un poco de debate entre los propios periodistas de calle? No digo porque lo haya en otros ámbitos, pero son los que estás quizá más acostumbrado. Sobre todo se ha sumado a partir de la reglamentación que salió para los medios públicos. Uh-huh. Eso sí, allí es muy concreto porque obviamente convivimos con ellos. Claro. Muchas veces les consultamos si finalmente le está llegando o no le está llegando normativa en base a cómo se tienen que comportar en referencia a lo periodístico, o si siguen con ciertas libertades, quiénes son los que definen. En ese sentido sí, te puedo expresar que en ese sentido se ha podido conversar y hablar con muchos de los representantes de los canales públicos, ya sean el Canal 5 o también la gente de Radio Uruguay, que es con la que tenemos más contacto en relación a los móviles que cubrimos. Me preguntaba y hablaba recién de las coberturas. Bueno, se ha hablado que este proyecto de modificación que está ahora en la Comisión de Industria, que deroga la ley 19.307 y crea en su aspecto final un nuevo marco normativo en el ámbito de los medios de comunicación audiovisual, ahí habría una redacción de alguien vinculado a uno de los canales de televisión. Concretamente se ha difundido que sería Romay, uno de los dueños de Canal 4. Yo la verdad que eso lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es que si vos te fijás en Canal 4, Canal 4 hasta ahora no ha hecho nota en referencia a la reforma de la ley de medios, ni a favor ni en contra. O sea, es estaba ausente el tema de Canal 4. Para Canal 4, sí. Es claro que es así. Además, podemos verlo a través de lo que son las notas que muchas veces surgen en relación a esa materia, y falta ese canal. Por lo tanto, en ese sentido, hemos visto sí otros canales privados, pero no a Canal 4. Reitero, desconozco sobre esta exposición de motivos, que además ha sido presentado en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, qué grado de redacción puede haber tenido Romay o no, pero sí sé que Canal 4 no está cubriendo lo que es el avance o los retrocesos de este proyecto de ley en la Cámara Baja. Bien, y sobre la libertad de expresión, Fabricio, vos con tantos años, cerca de 30 años de tarea periodística, ¿qué nos podés decir? ¿Cuál es el momento actual sobre la libertad de expresión, sobre la posibilidad de los periodistas de opinar o de manejarse? Bueno, en el marco de la libertad, en relación a lo que es la convivencia diaria, de los que podemos decir son los periodistas rasos, los que andan en calle, se considera que la hay. Está aquello de que, bueno, el que más afina al medio de comunicación que tú estás representando, le haces la segunda parte, es decir, la primera parte es con el que critica un poco lo que es la perspectiva del medio que representás, y el segundo es el que más agrada al medio de comunicación que en este caso te define en tu trabajo. Yo lo que sí creo es que esta modificación, como también la ley original, carecieron de un análisis en el cual se tuvieran en cuenta las distintas voces que se expresaban en esa materia. Yo entiendo que me podrá decir, bueno, pero el Frente Amplio consultó a tal sindicato o a tal asociaciones, pero todas que tenían una rama o una raíz que nacía desde la misma perspectiva que tenía en este caso la colectividad progresista que estaba en el gobierno. Y eso finalmente terminó dando que un vuelo pequeño en relación justamente al propio proyecto, porque una vez el Frente Amplio fuera del poder, el proyecto cae inmediatamente. Yo creo que esto es un buen aprendizaje para ahora, ¿no? Es un buen aprendizaje para quienes están desarrollando ahora las modificaciones a esta ley de medios en la Comisión de Industria, Energía y Minería. Porque si no aprenden la lección, también las mayorías que tienen, en este caso, la colectividad multicolor, son circunstanciales y, por otro lado, correrían el mismo riesgo que corrieron en este caso en Frente Amplio, de que si no llegan a un acuerdo global, a un acuerdo que alcance a las distintas posiciones, una vez que salgan del poder, obviamente ellos no deben estar pensando en eso porque recién van el primer año, pero obviamente en caso de que sucediera eso, correrían con la misma suerte que Frente Amplio y volvería a haber otra modificación. Entonces, creo que la idea es buscar un gran debate, una gran discusión. Yo no sé si los tiempos son los que en realidad se necesitaría para ese debate. Lo que sí sabemos, Diego, es que la primera visita que tuvo esta comisión fue la de Omar Paganini, que es el ministro de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, y pese a que él se fue por la puerta de atrás, es verdad que había sido hace poquito que había hablado en la comisión de la ley de urgente consideración, y tal vez por eso no quiso hablar nuevamente con la prensa, pero tuvimos que reconstruir a través de la palabra de Carlos Varela y de Omar Lafluj. Y lo que nos decían ambos es que por lo menos se había presentado allí cierta apertura, ¿no? Como que la idea era escuchar lo que los otros tenían que decir. Tanto desde el Frente Amplio como desde el gobierno se estableció esa posición. Me parece la correcta. Después veremos si en el correr del proyecto y el análisis, ahora tendrá que venir la URSEC a la próxima reunión de la Comisión de Industria, eso se cumple. Pero en la semilla que brotó de la ley urgente, de la ley de medios de comunicaciones que realizó el gobierno de Frente Amplio, estaba inmerso ya el fracaso del proyecto. Y eso es justamente lo que terminó generando, por ejemplo, que el consejo que justamente se iba a elaborar para establecer, por ejemplo, a qué medios de comunicación se le daba justamente la posibilidad de tener algún otro en el ámbito del interior o algunos que han aparecido nuevos, ese consejo nunca se pudo integrar porque se necesitaban mayorías especiales en la Asamblea General y rebotó una y otra vez. Y pese a eso, la tosudez generó que finalmente no hubiera cambios. Bien, uno tiene la sensación, Fabricio, vos corregime, de que en todos los debates, antes, de ahora, incluso si hay posteriores, hay una mirada de varios actores, y no digo que el de antes, el debate que se dio durante el gobierno del Frente Amplio fuera por medios populares o por medios que defiendan los intereses populares, pero hay una mirada de para qué son los medios de comunicación, y uno tiene la sensación de que siempre terminan ganando los mismos, ¿no? Y bueno, y que cuando se hacen este tipo de debates, los intereses que hay por parte de los medios grandes, los sobre todo los canales de televisión, el 4, el 10 y el 12, y ahora podemos incluir a BTV también, que tiene poder económico importante, terminan torciendo la línea hacia un lugar o hacia otro, y que no está el interés de la gente allí por tener medios que despierten interés en las cuestiones populares, en los trabajadores, por lo general terminan siendo los temas empresariales los que están arriba de la mesa. Seguramente que sí, en algún momento se han ensayado también las posibilidades de que corporaciones sindicales, y digo corporaciones porque estoy hablando de PCNT, tuvieran su medio de comunicación propio, pero han sido situaciones muy puntuales en las cuales, sobre todo sin la apoyatura económica, es muy difícil desarrollar desde el punto de vista social los medios de comunicación. Todos sabemos el esfuerzo que, por ejemplo, hace nuestra radio, Radio Centenario, para poder justamente poder sobrevivir, por ejemplo, a la falta de publicidad oficial que sabemos abundan en otros medios de comunicación. Entonces, reitero, se hace muy difícil desde el punto de vista de lo social. Y sobre todo, sí, es verdad, además en estas modificaciones, si hay algo que se ha indicado y que es correcto, es que se establecen allí posibilidades para corporaciones económicas de hacerse de un mayor número de medios de comunicación, de acceder a los mismos. Si nos vamos al proyecto anterior, al de Frente Amplio, yo te diría, bueno, tal vez había más limitantes, pero también, de alguna manera, se desarrollaban algunos elementos por los cuales podríamos terminar mintiéndonos, porque hasta en algún momento se dijo, bueno, pero los medios, que los propietarios de medios escritos no van a poder tener medios audiovisuales, pero finalmente tenían canales de televisión en internet, en los principales diarios, y nadie protestaba por eso, ni nadie decía, bueno, por ejemplo, el diario País o El Observador, con situaciones que también ellos han tenido que afrontar en la economía, y que después hicieron que de algún modo se achicara ese proyecto. Pero si se achicó no fue por la ley, sino justamente por la plata que faltó. Bien, sí, uno en eso de quiénes son los que tienen la conducción, la dirección de cada medio, también cree que ha habido un fuerte énfasis en modificar a nivel partidario, digamos, ¿no? Que hubieran algunos medios más cercanos al partido de gobierno, pero no desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, sino más bien de los intereses de algún partido político. Y ahí puede haber sido que se realizó también algún intento porque La República tenga un canal de televisión, pero esto no cambiaba tampoco el eje de lo que recién hablábamos, de que eran intereses empresariales, o en el caso del PIT-CNT no podemos hablar de una empresa, pero sí de un comportamiento partidario, claramente, como ha sido hasta dicho de manera bastante clara, ¿no? De por parte de las consignas del PIT-CNT, que la idea siempre fue tratar de que gane el Frente Amplio la elección. Entonces, quizá por ese lado también a veces se confundan los roles, ¿no?, de los medios de comunicación cuando está el Estado de por medio. Sí, y sobre todo por eso te decía, el Frente Amplio definió, por ejemplo, cuando se estaba retirando, el otorgar 3 licencias vinculadas a los medios de televisión. Y vos me decías bien, sabés que uno pertenece al diario de La República y en este caso chocaría con aquello de que un medio escrito o propietarios de un medio escrito no deberían tener un medio audiovisual, o la idea era esa. Bueno, si uno va a la estructura te dicen, no, en realidad quien ganó fue Néstor Molina, que es titular de TV Libre. Y sabemos que es la misma corporación. El otro que ganó fue Canal U, orientado por Pablo Escotelaro, un viejo conocido, y en relación a políticamente también con actuación, porque recordamos que Escotelaro fue director del INJU durante el gobierno de Jorge Valle. y después aparece Utopía TV conducida por Federico Fasano. Y a esto yo iba, ¿no? Allí lo que hicieron los canales que vos me decías, 4, 10 y 12, es presentar justamente de que la URSEC, la Unidad Reguladora del Servicio de Comunicación, que es justamente la que tiene que venir en la próxima reunión de la Comisión de Industria, Energía, Medio y Comunicaciones de Diputados, no tenía las potestades para darle las licencias a este grupo. Allí fue donde se interpone el recurso y que en realidad era el Consejo de Comunicación Audiovisual. Ese consejo nunca se pudo creer, por lo que te decía hoy, no había las mayorías especiales necesarias. Hoy se critica de que ese consejo, por ejemplo, hemos visto que muchos de los que defienden el proyecto anterior critican que se haya sacado el Consejo de Comunicación Audiovisual. Ahora, el problema del Consejo de Comunicación Audiovisual es que en referencia a los votos, no se saca, diríamos, por un tema, yo creo, ideológico. Yo creo que se saca por un tema de ahorro de discusión legislativa, porque se sabe que es muy difícil, con la idea y la propuesta que tiene el actual gobierno y con la idea y la propuesta que manejó el gobierno anterior, llegar a posibilidades de una mayoría especial en la Asamblea General. Es decir, la misma traba que le hicieron Blancos Colorados y el Partido Independiente en el Senado a el Frente Amplio, se le haría el Frente Amplio ahora al sector multicolor. Entonces, la creación de ese consejo nuevamente fracasaría, naufragaría, y por eso creo que Álvaro Delgado fue uno de los principales a la hora de la redacción del proyecto por parte de Paganini, decirle, bueno, esto no lo pongas. Creo que pasa por allí, justamente. Bien, hay un mensaje, Fabricio, que nos llega. Un enorme saludo y agradecimiento al Gardel de la prensa parlamentaria. Es insuperable lo que nos informa cada día. No hay otro en ningún medio que alcance la información como lo hace él. Que siga así, mandan Pocho Muñoz y su esposa Teresa. Y sumado a este mensaje te pregunto, Fabricio, sos el cronista parlamentario con más años, o sea, el decano, digamos, de los cronistas parlamentarios. Sí, con más años de trabajo, no con más años de edad, aunque ya soy grande también, porque tengo 49, pero hay gente mayor que yo que está de a rato cubriendo el Parlamento. Lo que pasa es que lo hacen de forma itinerante, no lo hacen de forma permanente. Es decir, no son cronistas parlamentarios, sino que por lo general son medios de comunicación vinculados a la televisión. Los que estaban antes que yo, con una permanencia importante en el Parlamento y constante, lamentablemente han sido despedidos, que son Otromín en Canal 12 y Daniel Islea, un viejo país. Periodista también del diario El País, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, tengo he tomado la posta vinculada a ser el periodista que más tiempo ha transcurrido dentro del Parlamento como cronista legislativo. ¿Y sigue siendo una tarea que los medios tienen o son cada vez más de agenda, digamos, los periodistas de calle? Me refiero a que, bueno, van viendo a ver qué hay y van, si les toca Parlamento, va uno, capaz que rotan o hay dedicados hoy en el resto de los medios de comunicación a la crónica parlamentaria y de gobierno. No, casi no los hay, y eso es una situación, diríamos, lamentable. Es verdad que este Parlamento se presenta un poco más interesante hacia los medios de comunicación, porque al no haber una mayoría importante y además tener que buscar el gobierno actual en distintas bancadas, en las apoyaturas, más allá del acuerdo que hizo la calle Pou con los partidos a nivel del Ejecutivo, el Parlamento es una caja de resonancia que tiene un tenor un poco más, diríamos, mediático que los años anteriores. Reitero, es un Parlamento más interesante porque se te puede ir un legislador para un lado y plantearte una cosa que no tiene que ver con la situación que se venía planteando desde el punto de vista de la coalición de gobierno multicolor, al ser varios partidos que la integran. Entonces, allí ya hay detalles y definiciones que obviamente en el debate se enriquecen y eso obviamente atraen a los medios de comunicación, pero los atrae puntualmente. No te van a venir a cubrir una comisión de legislación de trabajo que te trae puntualmente a trabajadores del rubro del frigorífico o del rubro de las curtiembres. Te cubren, sí, los grandes proyectos como la ley de gente de consideración, seguramente la ley de medios, no te van a venir a cubrir la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca con respecto al Instituto de Colonización. No te cubrieron, y eso es un ejemplo, el único medio presente que estuvo el miércoles pasado cuando estuvieron en la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente los vecinos de Santa Catarina fuimos nosotros. Todos los demás medios estaban en el anexo, donde estaba la ley de urgente consideración. En el edificio histórico donde estaba cumpliéndose esta reunión de la Comisión de Vivienda, el único medio presente era Radio Centenario. Después, obviamente, nos fuimos a cubrir la luz, pero priorizamos primero lo que era la situación de los vecinos de Santa Catalina, y eso no sucede con otros medios. Bien, Fabricio, nos llega otro mensaje recién que nos decía prácticamente lo mismo que Pocho Muñoz. Me sumo a lo dicho por Pocho Muñoz. Abrazo, manda Mario Briatore. Carlos Amir también nos manda un audio, escuchamos. Saludos y aplausos para la labor de Fabricio Acosta, una labor periodística muy profesional, muy poniendo en contexto siempre la información que da, muy sapiente y muy calificada el profesionalismo de Fabricio Acosta. Nuevamente, saludo y aplaudo. Bueno, y también hay que decir, Fabricio, que... Sí, déjame agradecer a todos los que están enviando mensajes, y porque si no voy a quedar como que no agradezco. Obviamente agradezco a todos los oyentes que nos siguen día a día, y que es lo importante que estén allí, más allá del agradecimiento personal que nos hacen, sino que estén durante todas las emisiones de la radio. Es importante que estén allí porque obviamente si no sería muy difícil hacer nuestra profesión. Sí, Diego. No, y te quería decir que además... muchas veces has intentado tener más voces. Sos claramente dentro de las funciones que hoy tiene la radio, el periodista que tiene más contacto con la diversidad del mapa político, social del Uruguay, porque bueno, por tu tarea, por estar en la calle, por cubrir diferentes eventos, te toca estar en diferentes ámbitos y hablar con diferentes actores políticos y sociales, y que no siempre has tenido la suerte de encontrar, justamente por estar dentro de Radio Centenario, y a pesar de esa diversidad de voces que en el espacio de cobertura tuyo hay, algunos te han dicho que no quieren hablar contigo. Bueno, sí, hemos tenido sobre todo situaciones complejas, aunque no tanto desde el punto de vista político. Yo desde el punto de vista político, el único que no quiso hablar, que yo recuerde, conmigo habiendo llamado, fue en aquel momento el senador Eleuterio Fernández Huidobro, hoy fallecido. Uh-huh. Y hemos tenido problemas sobre todo, aunque parezca extraño, con sindicatos. Por ejemplo, con la Federación Uruguaya de la Salud, con Jorge Bermúdez, que bueno, por diferencias con la emisora no realiza notas con nosotros. Es más, no respetó la tarea del periodista. Hemos estado cubriendo recuerdo la última vez, fue en diciembre del año pasado, que había una movilización. Yo en realidad iba a la huelga de hambre de los trabajadores de Montevideo Gas. Veo cuando voy desde el Palacio que hay una concentración frente al Ministerio de Trabajo, concretamente sobre, en la parte allí de la calle 25 de Mayo, donde es la negociación colectiva. Uh-huh. Y paso por allí, bueno, empiezo a averiguar, y eran gente de Casa de Galicia que estaban realizando una actividad sindical, y estaba la gente de la FUS, y bueno, la gente de la FUS nos dijo, bueno, ustedes saben que con ustedes está todo mal, y bueno, obviamente no tuvimos la oportunidad de dialogar con ellos, y bueno, nos fuimos hacia donde era nuestra meta, que era Montevideo Gas, pero nos hubiera gustado cubrir obviamente lo que estaba pasando. Y había otros medios ahí que sí cubrían sin problema. Sí, hay otros medios que realizan la cobertura. Seguramente Sarandí, El País, El Espectador, y esos no tengan problema para cubrir nada de la FUS. Seguramente no. Lo que yo te estoy diciendo es una cosa que me ha sucedido, me ha pasado, digo. Exacto. y lamentablemente, pero por suerte cada vez es menos, porque y en el ámbito político, como te decía, por lo menos a nivel parlamentario, más allá de que obviamente la bancada de Cabildo Abierto es muy difícil hablar con ellos, pero eso pasa por todo, porque ellos en realidad tienen el protocolo, aquel famoso. Exactamente, ellos confirman con la autoridad pertinente si pueden ser los voceros de tal o cual tema. Entonces eso no te quita la espontaneidad de poder agarrarlos y decirle, bueno, vamos a hablar de tal o cual tema como pasa con los otros legisladores, pero es por una, no nos pasa solamente a nosotros, les pasa a todos los más medios con el comportamiento interno que obviamente tiene derecho de tenerlo cabildo abierto. Fabricio, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por tu tarea que nos enorgullece también como compañeros por el despliegue que realizás todos los días, la cantidad de horas dedicadas a tratar de tener la mayor cantidad de información posible en nuestros micrófonos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego, Diego, un placer haber estado. Chao.